haciendo el amor. Dulce saber que no estoy solito, soy una parte de una inmensa vida que generosa se manifiesta en mí. Inmenso don de tu infinito amor. Claras, el hermano sol con nuestra hermana luna, la madre tierra con frutos, campos y flores, el fuego y el viento, el aire y el agua pura, fuente de vida de todas tus criaturas, inmenso don de tu infinito amor.